nubes saltando, se forman a agitar. Quiero que las pibas cumbiancheras se pongan a bailar. Vamos la piba, vamos a bailar, que la cumbiancha ya va a empezar. Vamos los pibes que hace calor y que no pinte bajo. Quiero que los pibes saltando se pongan a agitar. Quiero que las pibas cumbiancheras se pongan a bailar. Las palmas arriba jalando.